reino de Neptuno. Érase una vez un reino en el fondo del mar con un enorme castillo que pertenecía a Neptuno, a dos niños que estaban en la playa jugando con sus mascotas. Se les apareció el castillo con el rey Neptuno transformado en sirena. El rey Neptuno era un viejo con sus largas barbas. Los niños se llamaban Frank y Kitty. Eran muy valientes y curiosos. Siempre llevaban con ellos dos mascotas, un perro y un mono. El perro se llamaba Eslabón Perdido y Relámpago. El rey Neptuno, al verlos, creyó que eran enemigos y reunía a su ejército. Los niños y las mascotas eran valientes, así que Frank y Quique cogieron un palo que convierten en espadas. El Eslabón Perdido mordía el culo los soldados y el mono Relámpago tiraba cáscara de plátano para que se cayeran. Los niños y las mascotas ganaron la batalla y el rey Neptuno les concedió un deseo. Ellos querían tener el poder de convertirse cuando quisiesen en criaturas acuáticas para pasar tiempo bajo el mar. Y colorín colorado, este cuento nuestro se ha acabado.